Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico de Luis Miguel, uno de sus grandes éxitos junto con Hasta que me olvides, La incondicional, No sé tú, Dame, Sol, Arena y Mar, Te necesito. Una canción del disco Aries de 1993, el tema Suave. Continuamos ahora recordando a un hombre que falleció un día como hoy en el 2005, es decir, hace 20 años. Y él era Reinaldo Obi Benson, que fue un tipo importantísimo en el soul. Fue el coautor del clásico de Marvin Gaye, What's Going On, pero fue sobre todo miembro fundador del grupo The Four Tops, uno de los grupos más importantes del soul de todos los tiempos y además uno de los grupos icónicos del sonido de Motown Records junto con The Supremes y The Temptations. Y ellos tuvieron varios éxitos en los 60 y en los 70. En los 70 ellos ya no estaban con Motown. Esta es una canción justamente de ese segundo periodo de The Four Tops. Aquí está esto que se llama así: Ain't No Woman Like The One I've Got. Eminem, Lose Yourself, a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo esta canción que Eminem hizo para la película 8 Mile, que él mismo protagonizó, canción que ganó el Oscar a la mejor canción original. Y ahora vamos a recordar a una leyenda que hoy está cumpliendo 80 años, una mujer importantísima en la historia del rock, y es Debbie Harry. Recordemos que Debbie Harry es la vocalista de la icónica banda Blondie, y por eso me parece prudente recordar uno de los éxitos más importantes de esta agrupación icónica, famosa por canciones como Call Me, como The Tide Is High, Heart of Glass, o esta que se llama así, de 1980, Rapture. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Blondie con la canción Rapture, celebrando hoy el cumpleaños número 80 de su vocalista Debbie Harry. Vamos ahora a recordar a una leyenda del R&B que falleció un día como hoy en el 2005, es decir, hace 20 años. Y es un hombre famoso por tener una de las mejores voces del R&B de todos los tiempos. Me refiero a Luther Vandross. Esta es una canción que salió en 1991 y creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así: Don't Wanna Be a Fool. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y están oyendo un clásico de 1972 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Talking Book, Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life. Les doy un dato curioso. Si ustedes se fijan, la primera voz que se oye en la canción no es la de Stevie Wonder. La de Stevie Wonder es la tercera. La primera es la de Jim Gilstrap, seguido por la de Gloria Bailey, que en ese momento eran integrantes de la banda de Stevie, la banda Wonderlove. Y bueno, Stevie entra de tercera si se adueña completamente de esta canción inolvidable. Vamos ahora con la reina del pop, Madonna, y un éxito del año 2000, número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Music. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Sergio Mendes y el grupo Brazil 66 con la canción que hizo mundialmente famoso a Sergio Mendes, un tema originalmente grabado y compuesto por Jorge Benjor en Brasil, pero en 1966 Sergio Mendes hizo la versión más famosa del tema Mais Que Nada. Vamos ahora con el grupo con el que Sergio Mendes se asociaría después, a partir del año 2006, para hacer colaboraciones muy exitosas, incluyendo una versión muy famosa de Mais Que Nada. Ellos son los Black Eyed Peas y llegan ahora con una canción de su disco Elephant del año 2003. Esto se llama Shut Up. Black Eyed Peas, Shut Up, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1980, la canción más famosa de Kool & The Gang, Celebration. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.